No es raro pensar que la irracional forma de actuar de ciertos individuos debería demostrar que no es la forma de hacer las cosas. Es recurrente, pero nada más alejado de la realidad. Escucho de forma habitual de que si no te involucras en política, terminarás siendo gobernado por esta gente inepta. Ahora pregunto, ¿es necesaria la política como la conocemos? La política cumple con sus funciones. Y de hecho, los encargados de ejercerla tienen idea de su deber. No es descabellado pensar que ciertas sociedades pueden sobrevivir algo más de 120 días con un gobierno en funciones. Lo que indigna es saber que todo este tiempo hemos pagado el sueldo a esa gente que no sirve para nada. Con la Constitución en la mano se podría someter a un pago por metas cumplidas, por eficiencia. Que las manos que mueven los hilos disfrutan de este circo, del y tú más. No han sido capaces de llegar a un acuerdo ni para abaratar el coste de nuevas elecciones. 130 millones de euros. Mientras Austria construye nueva valla para controlar el paso de seres humanos. En su mayoría huyen de guerras, el temor que radicales se camuflen entre gente inocente y se infiltren con intenciones de cargarse todo lo que puedan. Mientras se crean nuevos perfiles sociales, las generaciones de pobres con trabajo. Hace pocos años se hablaba de mil euristas con desprecio. Ahora tener esos sueldos sin ser explotados se ha convertido en un sueño utópico. ¿Dónde está el precipicio? ¿Dónde está el límite? Mientras los dineros son desviados a paraísos fiscales. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Ja, ja! Yo propongo el tema de los Sex Pistols. Aunque su universo en aquella época era reducido al Reino Unido, lo podemos interpolar a la mayoría de sociedades actuales. 70 años y pico del Holocausto, se han generado nuevas formas de exterminio. Y gane quien gane, tú vas a perder. Carlos y Armando de Castro, con el corte Tierra de Nadie. I wanna be.

Para este segundo bloque he querido soltar un poco de cordura, sensatez, tranquilidad con temas instrumentales. El primero, la intro a cargo de los Brutality Will Prevails. Proceden de Cardiff, Gales, Reino Unido. Aunque practican metalcore, he tomado desde Scatter the Ashes el corte Lifelines. El segundo tema, desde el álbum Heretic 2003 Morbid Angel, un arreglo orquestal llamado Memories of the Past. Thank you. Llegamos al tercer acto del día de hoy. Quiero presentar una banda de la vieja escuela, Heavy y Thrash. Las conocí por sugerencia de mi amigo Fabián Córdoba. Desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, Melaya Rage. Desde su trabajo de 1988, Kill to Survive. El corte Impaling Doom. Como complemento en este bloque tenemos Amencea, un brutal death metal con tintes progresivos. Desde Grecia, Atenas, el track Phosphorus, contenido en su trabajo de 2012, Pyroporic. We'll be right back. eyes. This brings to me multi waves. So the twisted destination disarrays. All score. Inhumane voracious. Pay your ways. Life ain't a stay of colors. The fuel matter outweighs. And the fear is del capítulo de hoy tenemos una banda que procede de la lejana Australia. Podemos decir con certeza que se ha convertido en cuna de un movimiento prolífico de bandas que han adoptado las diferentes escuelas del metal como propias. Han conseguido grandes nombres como Neo Viviscaris o Ouroboros. Luego de aquellos Airborne o Mortal Sin, llevan desde la primera década del 2000. Los temas que escucharemos son de su trabajo del 2009, Stoneth Ridge, desde Melbourne, Bellacore, death metal técnico progresivo, los tracks Of the Light, The Hands y Venator. Thank you.

dentro de las gloriosas bandas que dio el death metal americano, he tenido el gusto de apreciar la brutalidad de Cataclysm, banda que comparte músicos de Montreal, Canadá y Chicago, Illinois, con su frontman como visible líder Mauricio Giacomo y sus innegables raíces italianas. Rescataré dos cortes que pertenecen al trabajo de 2013, Waiting for the End to Come, los tracks Empire of the Earth y The Promise. Oh! acercamos al final. En este bloque escucharemos a una de las bandas de culto dentro del death metal alemán. En sus inicios pasaron por nombres como Cadaverus, Smil, Minas Morgi. Son originarios de Meschede. Grandes obras como Odium, Cursed o The Eternal Fall nos llevan hasta la producción de 2015. Al parecer, Morgoth ha vuelto con sus características señas de identidad. Desde el LP Ungod, los cortes Voice of Slumber y Traitor. We'll be right back. Hace unos días Esteban Cabrera me sorprende con su contacto. Me presenta su banda rock progresivo con Mantra desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. Ellos se forman en 1999, de lo que queda plasmado en dos temas, uno instrumental de 7 minutos con el nombre de Mantra y América India, que cuenta en la voz con Toño Peña. Esto se graba en el año 2000 en la ciudad de Cuenca. Una breve pausa, una disolución de 3 años, la banda se reúne con dos de sus miembros fundadores. La banda se consolida con Diego Iturralde en los teclados, Esteban Cabrera, guitarra y voces, Josué Larriba en el bajo y Matías Hickel en las baterías. Más adelante Diego Iturralde deja la banda. Hoy se presentan con una propuesta del año de 2010, este power trio, una propuesta arriesgada, no apta para todos los públicos, solo esas mentes ávidas de nuevas sensaciones, de quiebros, fuera de lo común, inverosímiles en ciertos instantes. Se dan forma en esta creación de nombre homónimo. despido este programa 109. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Será hasta dentro de 7 días. He escogido un tema de la banda del que fue batería de Opeth, Martín López, ahora con Soen. Un trabajo minimalista, grandioso, de esos que quieres volver a escuchar una y otra vez. Desde Tellurian de 2014, el track Tabula Rasa. Hasta pronto.